Bueno, tenemos el gustazo enorme en esta oportunidad de estar acá a orillas del río Yi, bien cerquita de Sarandí de Yi, o a la afuera de Sarandí de Yi, con Mónica Alejandra Pulir, pero además con todo el clan Rúa Laat, que se acercaron a este campamento charrúa que se llevó a cabo 10 y 11 de febrero aquí en este lugar. Buenas tardes, Mónica. Qué lindo lugar para hacer radio. Bueno, buenas tardes a Guará, buenas tardes a la audiencia del programa, a nuestros Sinchalá. Un saludo fraterno desde justamente de las costas del Yí. Y sí, la verdad que un lugar muy especial para reunirnos. Monte, río, Fueguito. fueguito. Bueno, 10 y 11 en Campamento Charrúa, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es lo que podemos compartir para todos aquellos y aquellas que no estuvieron en este, no tuvieron la oportunidad de acercarse o para amplificar, ¿no? Para expandir un poco lo que sucedió acá? Bueno, creo que fue uno de los círculos, de los pocos círculos que he compartido, donde me he sentido realmente en familia con los demás Sinchalá. He compartido algunos otros encuentros, pero me llevo de este encuentro creo que algo muy importante, la oportunidad que se da donde en un encuentro de mujeres y hermanos varones, donde se multiplica o se duplica, ¿no? El círculo. No sé quién más conoce lo que me pasa. Al ver tu caminar, tal vez el tiempo sepa qué siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando oía tu voz una vez más, contento y sin aliento miré hacia arriba. Cuando se cerró la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo de estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Que me muero por tenerte. Me cambiaste el mundo con una sonrisa. De repente el sol ya no brilla tan fuerte como esos dos ojitos que me hipnotizan. Ay, qué delicia. No aguanté las ganas de ver tu labio. Pa' conocernos no bastaron dos miradas. Pero esa noche conocí al diablo, el diablo reía, el diablo bailaba. Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una trilla, y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo de estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Donde tenemos la oportunidad de que haya transcurrido un círculo de hombres, por un lado, para hablar de temas masculinos, y un círculo de mujeres donde poder hablar entre nosotras sobre lo femenino. Romper algunos silencios, hablar de algunos tabús que a veces suelen pasarnos en nuestras comunidades y clanes, que no trata, nos cuesta hablar, ¿no? Como nuestra propia reproducción, el hecho de poder haber trabajado también en lo espiritual durante 24 por 24, donde se hubieron círculos de mujeres dentro del río, algo que en muy pocas oportunidades se da, esa comunión de tener con nuestra abuela agua un contacto y un círculo dentro del río. Creo que eso es algo que se está dando y se da en pocas oportunidades, el poder sanar, ¿no? El poder sanar alrededor del fuego y poder hablar, no por separado, por el hecho de separar, sino para unificar, ¿verdad? A veces los círculos no se hacen femenino y masculino para separar, sino para podernos alimentar realmente con las energías que venimos a buscar al monte y al río, con la presencia de la luna en menguante, una luna donde tenemos que empezar a visibilizar realmente cuáles son los objetivos para el trabajo que se viene para realizarse durante este año, ya mirando hacia que es un año bastante complicado, al ser políticamente un año de electoral, donde están en juego muchas cosas de la espiritualidad de nuestro pueblo. Y cuando hablo esto, a veces quizás sea un poco entreverar entre la política del nuevo gobierno, porque estamos nosotros justamente en la lucha por la reivindicación de nuestro pueblo, ¿no? O sea que logremos que Uruguay como nación pueda entender y comprender que está dentro y en medio de lo que es el territorio charrúa. Y bueno, me llevo de Sarandí del Yí, que se ha abierto como una puerta y una nueva oportunidad, bueno, de hablar de algunos temas que a veces son un poco escabrosos, pero que en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de hablarlo, de plasmarlo, y bueno, y que lo llevamos como deber también a nuestras organizaciones. Buscar no solamente la guía, nosotras como mujeres del poder femenino, sino también que los hermanos se fueron con esa oportunidad de ese círculo de hombres, que por primera vez lo veo a Guará, la verdad que no lo había visto en otros encuentros, siempre han sido mixtos, solamente de mujeres, y creo que eso es importante también, porque tenemos que ir pensando y viendo los objetivos hacia el reconocimiento, ¿verdad? Que es una de las cosas que nos está en este momento llamando desde todas las organizaciones del país y dentro del territorio, creo, diría mejor, ¿no? Venimos de un proceso donde en el año 2002 se vuelve a reimpulsar el tema del convenio 169, que llevó a nuevamente generar un grupo importante de organizaciones trabajando medianamente en común, tras un objetivo que entendemos bien necesario. ¿Cómo viste vos, cómo viviste ese proceso como clan? Está complicada, ¿verdad? Bastante complicada. La pregunta está complicada, ¿no? Ah, pensé que era proceso. No, el proceso no está complicado, al contrario. Pienso de que estamos con un objetivo bastante claro. Creo que se ha dado ese proceso de maduración entre las diferentes comunidades y clanes, de poder organizarnos en una coordinadora donde podemos plantear el tema y hablarlo abiertamente. El clan Rualat, creo que sabes tú bien, Aguarade, que no nos interesa mucho el convenio 169, ya que sabemos que es tapón del convenio 107, pero nuestros hermanos lo necesitan. Y como nuestros hermanos lo necesitan, tenemos que apoyar lo que el pueblo necesita. Y en busca justamente de esa rectificación que Uruguay se sigue negando, a pesar de que la ONU este año ha mandado y ha pedido que el gobierno trate de escuchar y las comunidades y los clanes, o sea, esta la organización de la coordinación del convenio 169 de la OIT. El gobierno sigue sordo y mudo ante la minuta que ya entró a diputado. Más bien, ya la alargó para el próximo quinquenio. O sea, siguen pensando de que estamos tonteando, y realmente creo que llegó el momento que en esta campaña electoral nos hagamos oír ante los diferentes partidos políticos. Tanto la izquierda y la derecha tendrían la obligación de escucharnos. Sabemos que quizás el Frente Amplio ya está dando una apertura que podamos hablar, pero también queremos que nos escuchen los blancos y los colorados, porque necesitamos que la rectificación sea rápida. No podemos esperar 5 años más para poder ser guardianes de nuestros ríos y de nuestros montes. Nuestros montes nativos están muriendo y estamos viendo cada vez más la contaminación del eucalipto, del ciprés y de otras especies que no son nativas, pero que el pueblo charrúa las necesita. Y no puede ser que siga muriendo el pueblo, el monte nativo, cuando mucha de nuestras medicinas está allí. O sea, no solamente se está matando el monte nativo, también se está matando la medicina ancestral nuestra. Y nuestros ríos están siendo contaminados a la falta de ese monte nativo que lo resguarda. Entonces, la rectificación del convenio 169 nos daría la oportunidad de reclamar el derecho que tenemos como pueblo charrúa de ser los guardianes, los guardabosques de estos montes nativos y del río. Que no lo estamos haciendo, no se nos está permitiendo, porque la ley de este país no nos permite, como en otros países, ser custodio de estos lugares sagrados y ancestrales para nosotros. De alguna forma vos por ahí decías, bueno, nuestros hermanos, hermanas, por otro lado, pueblo, ¿cómo entendemos esto? Porque vos ahí lo ampliás un poco más a guardianar el territorio es más allá de para quienes se autoidentifiquen o no, el tema del agua, todo esto nos afecta a todos, hay una mayor autoidentificación. ¿Cuál sería el llamado de repente para quienes ya están autoidentificados y por ahí no están participando organizadamente? O para otras comunidades o grupos que estén en el territorio. Bueno, somos un pueblo y como pueblo necesitamos conformarnos como nación. En estos momentos somos pequeñas organizaciones que estamos en diferentes puntos del territorio. Pero yo le llamaría a mis hermanos a que hay que tener una conciencia de que tenemos que llegar a ser esa nación charrúa. De la única forma que nosotros vamos a lograr que el Estado-Nación de Uruguay, ubicado en el centro del territorio charrúa, nos escuche, es cuando todas las comunidades, clanes, los hermanes, los hermanos, las hermanas que están sin integrar organizaciones, ni clanes, ni comunidades, podamos unirnos. Y creo que esta es la oportunidad que tenemos, porque creemos que hemos madurado en estos 5 años abundante. Creo que hemos llegado a una concientización donde si no logramos la unificación, realmente vamos a perder no solamente nuestra cultura, que ya está aculturizada, sino que también vamos a perder el derecho a defenderla. Ya dice este gobierno y todos los gobiernos de que no existimos. Hemos logrado avanzar de entrar la minuta a la Cámara de Diputados y necesitamos con urgencia la unificación. Creo que eso es lo primero que necesitamos, y que necesitamos más círculos, que nos encontremos y que nos podamos abrazar más seguido, no una vez al año aquí, otra vez al año allá. No, tenemos que tratar de unificarnos, porque en estos círculos es donde justamente hablamos abiertamente, donde podemos sentirnos, y para unificar hay que sentirse. Hay que abrazarse, hay que sentir como el agua corre por el cuerpo de cada uno mirándonos a la cara, recoger el alimento de la tierra mirándonos y sintiendo las manos propias, ver cómo recogemos la leña juntos y encendemos juntos ahí al fuego sagrado que nos convoca, y ahí recién vamos a estar pronto. Entonces, por eso el clan, cuando llama, siempre hablamos de la unificación. No hablamos de comunidades por un lado, clanes por el otro, organizaciones por el otro. No, creemos en que tenemos la necesidad urgente de la unificación. Como también dice el clan, que necesitamos urgente entrar en una militancia política, pero con un partido propio indígena. Te lo he dicho todo el fin de semana, Aguará, que una de las cosas que necesitamos como pueblo es una representación cuando se va a la urna y al pueblo a votar, de que tengamos que tener, porque si los ecologistas tienen su propio partido político, si como integrante de la izquierda, porque soy integrante de la izquierda, tiene su propio partido político y la derecha tiene su partido político, pensamos que como pueblo indígena también podemos tener esa oportunidad. Porque si nosotros estamos hablando de queremos levantarnos, queremos nuestro reconocimiento, porque fuimos parte del hacer de esta república, porque fueron nuestros ancestros que lucharon junto a los afro, junto a Artigas. El artiguismo está muy relacionado con lo que son los movimientos charrúas de hoy, porque fueron nuestros ancestros que lucharon para que lo que fue una vez las Provincias Unidas del Río de la Plata y después la Banda Oriental, hoy parte de esa Banda Oriental, esta república, creemos que también debemos y tenemos el derecho a tener que el pueblo vote, como vota cualquier uruguayo, como votan los judíos, como vota la comunidad inglesa, como vota la comunidad alemana. Creemos que como indígena también tenemos derecho a eso. Y aquellos hermanos que muchas veces nos dicen la política no es una herramienta, yo le diría del clan, sí es una herramienta si logramos concientizarnos de que necesitamos nuestros líderes para que nos representen frente a este país-nación. Deja descansar esos ojos inquietos.